¿Cómo va, Tony? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Respondiendo, bueno, a tu pregunta, siempre fuimos muy partidarios de que, bueno, los proyectos, los vínculos, las relaciones humanas son ciclos que empiezan y terminan, también en pos de apoyar proyectos individuales también de cada uno, así que lo que nos lleva a concluir el ciclo de Rancho es justamente eso, apoyarnos en nuestros proyectos individuales. Ahí va. Ahí, no, el fin de Rancho aparte no significa una despedida de la música, ni mucho menos. No, para nada, sino que los cuatro estamos con otros proyectos distintos, proyectos de vida, proyectos musicales, y cada quien necesita su tiempo y su espacio para acomodarse a este nuevo camino. Tony, hace muy poco lanzaron Pan Cogilada, el segundo disco de estudio de Rancho Aparte. ¿Lo pensaron como parte de un cierre, de alguna forma, de una conclusión, de despedirse con un disco? Un poco sí. Antes de entrar a grabar ya habíamos tomado la decisión de no continuar tocando. Consideramos que el disco era un buen retrato, iba a ser un buen registro de lo que fue los últimos años de Rancho. También hay que mencionar que estos últimos años fue la última formación estable que tuvo la banda cuando me incorporé yo, cuando se incorporó Fabricio. Y lo que quedó en el disco fueron 14 canciones que fuimos tocando a lo largo de estos 2 años y nada, consideramos que el disco fue muy transparente en cómo sonábamos, en cómo sonamos a día de hoy. Sí, y tiene, digo, más allá de los cambios en la formación y todo lo que fue cambiando en estos 7 años de Rancho Aparte, uno escucha La Etapa y escucha Pan Cogilada y hay un Rancho Aparte, digamos. Hay una, en términos de composición, en términos de sonido, de fuerza. Tal vez lo que más me llamó la atención es la inclusión de tantos temas bien cortos ahí al... bien rápidos y cortos que tal vez no estaban en las otras producciones de Rancho. Completamente, es que pasa que, bueno, creo que es una cuestión identitaria un poco de Rancho. Rancho siempre fue una banda punk, hardcore punk. El hardcore tiene esto ahí de ser rápido, veloz, conciso. El punk tiene ahí ciertas licencias para las melodías, para lo más fogonero incluso. Y bueno, justamente Rancho era un híbrido de ambas cosas, así que nos permitimos hacer ambas cosas. Y algo que caracterizó a Rancho desde el día uno es sus posiciones políticas expresadas en todas sus canciones. Digo, ha pasado en las canciones de Rancho, encontramos todo tipo de luchas, de reivindicaciones y de denuncias, pero también una identidad muy fuerte de, no sé decirle denuncia, o una disputa a la movida hardcore punk en sí mismo. En todos estos años, ¿qué lectura hacen de la movida? Si hubo cambios, si las letras y las canciones de Rancho tuvieron asidero en el público, en otras bandas. Yo creo que hay, históricamente podremos decir que ha habido esto que uno habla del movimiento más positivo, el movimiento más negativo, hablar de esas ramas históricas del hardcore, digamos, acá en Argentina es un poco desdibujado porque es un contexto re distinto, pero es real de que existe un gran número de gente con el que compartimos esta necesidad de militar, podemos decir militar, las ideas que tenemos para tratar de generar un cambio, generar alternativas, construir vínculos nuevos para tratar de cambiar un poco el mundo en el que estamos. Creemos que es posible a través de la música también generar conciencia y generar alternativas a todo lo horrible que sucede alrededor. Somos muy conscientes de que el contexto es oscurísimo y creemos que los recitales son puntos de encuentro en los que podemos generar justamente eso, conciencia, contención y active, que es fundamental en estos tiempos. Sí, y un sosteniendo eso, un discurso totalmente coherente, que eso que se sostuvo durante 7 años, que perdura más allá de las modificaciones en la formación, en los contextos también políticos, pero que construyó, ¿no?, una identidad de rancho, de la ranchada, como para decir, no sé, antifascista, vegana y amiguera. Completamente. Qué sé yo, Rancho siempre fue una banda amiguera, Rancho siempre fue una banda que buscaba eso, ¿no? Como, además de iniciar, generar lazos, generar amistades que se fueron construyendo a lo largo del tiempo con otros proyectos y con los proyectos que vendrán. Sí, y de amigueros y de ranchada, hoy se está armando esta última y con buenos amigos para compartir el escenario. ¿Cómo está todo ahí en la previa? Acá está probando sonido para establecer un río. Ya está todo casi listo para recibir a quienes quieran venir a escuchar nuestro último recital. Va a haber feria de CDs, va a haber feria de stickers, va a haber feria de fanzines. Van a tocar 3 bandas amigas muy queridas nuestras. Y consideramos que nuestro último recital tenía que mantener eso, esa consigna de punk y de amistad. Tony, antes de despedirnos, que es como una despedida definitiva, casi, ¿no? En términos de Tony Rancho Aparte, después vendrán otras bandas, otros proyectos de cada uno de los ranchos, pero nada, ¿cómo se siente esa despedida que no es tal, ¿no? Como esa cosa de que, como también lo publicaban, ¿no? Rancho siempre va a estar, esto va a quedar en sus corazones, en el público, en sus amigos que han ido a bancar cada tocada, pero ¿qué significa este cierre? Y es agridulce, es reconocer que el ciclo llegó hasta acá, es reconocer que hemos compartido mucho tiempo en conjunto y nada, lo que encaramos como lo que es una despedida agridulce pero necesaria. Ahora, para una vez que nos despidamos, van a sonar 2 canciones de Rancho que intentamos como hacer una pequeña síntesis de decir, bueno, cómo empieza, cómo termina, a ver si se aprueba por los mismos ranchos. Mi vida y 15 años. Perfecto. ¿Está bien? Excelente. Es una buena síntesis. Acertado, muy acertado. Me encanta. Bueno, Tony, muchísimas gracias por la comunicación, por las canciones, por los ranchos, por las ranchadas. Un abrazo ahí a todo el rancherío y suerte esta noche. Muchas gracias. Gracias por el espacio, gracias por la onda y les esperamos a quienes puedan acercarse. Un abrazo.